imagino que tú por las noches remedias a la cucharita, y por eso te quiero tener en mis brazos aquí sentadita. A la cucharita tú le meneas cada vez que quieres tú mirarme. A la cucharita tú le meneas cada vez que quieres abrazarme. A la cucharita tú le meneas cada vez que quieres tú besarme. A la cucharita tú le meneas cada vez que quieres. Y así suena el ritmo y sabor de Álvaro Montes y su águila norteña. Y no más ayuda, primo Álvaro. De repente no me acuerdo nada, de repente me quiero volver como un loco por tu gran querer. Me imagino que tú por las noches remedias a la cucharita, y por eso te quiero tener en mis brazos aquí sentadita.